Thank you. Que... Yeah. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Listo, amigo. Hola, guacho. Che, agregame al Instagram. Sí, estamos en contacto. Bien, ¿vos? Tío, te agregué en Instagram. De una. Qué gusto la pajarita. El pajarito con la manita. Ale. De una, de dos y tres. Cuatro y. Dale, dale. Súper, súper. requete bien, Steve. Requete, requete, requete, requete. No está enamorada de mí. Disfruta. Epa. Javi, te agregué en Insta. Ah, j'adore, bravo, merci. No me sé nada, pero me gusta la onda. Salud, salud. Thank you. mundo responde que si no quieres ver. Puedes ver amanecer en la llave de un hotel. Si no tienes un poquito de amor para dar. Me voy, muchacho, me tengo que ir. Me voy a jugar al fútbol. Bye, bye. Was amazing, fue un placer compartir contigo. Y será mamá, yo mamá, mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá, yo mamá. Encore, encore, give me more. Yeah.

Do majeur, pardon. Do majeur. Got my heart beating much more. Got my heart beating. And if I got born, I would say I'm born. And if I got born, it made it all a made it home, you made it come true. world, world, you're my little worldwide. You made it all, you made it all. Thank you.